Poné la pava. En la preparación del mate, no solamente es cuestión de preparar los elementos, ya que no se trata de agua caliente, yerba, un recipiente y una bombilla. Hay algo más. Y es lo más profundo y casi lo más importante, que es la predisposición interior a algo más que una infusión. Horas 10 minutos en Nono y todo el Valle de Tras la Sierra. Damos inicio al tercer y último bloque en este programa de 20 de febrero. Un poco más de data, de información, más que de información, de la historia del artista, este genio de las cuerdas, Oscar Alemán, que estamos celebrando, estamos trayendo hoy, porque es un aniversario más de su natalicio, su fecha de nacimiento, allá por el año 1909. Lo escuchábamos recién en la radio El Mundo, en el año 1977, en una entrevista. Escuchábamos hace un ratito un fragmento. Vamos a escuchar otro fragmento más de esa entrevista. En este caso, contando un momento de su vida muy impactante, ¿no? Lo decíamos hace un ratito, que le sucede en el Brasil y que tiene que ver también con el vínculo con el instrumento musical de cuerdas, ¿no? El cavaquinho. Él va a contar en este pasaje de esa entrevista, luego de la dispersión de su familia, la muerte de su mamá. Él dice que su papá murió también. Hay quienes dicen que su papá los abandona. Sí. No está del todo claro esa situación. Uh-huh. La cuestión es que se queda solo, se queda en la calle. Sí, sus hermanos se dispersan, no los ve más, y se queda con menos de 10 años durmiendo bajo de un banquito en una plaza en la ciudad de Santos, en Brasil, y se la empieza a rebuscar para morfar, ¿no? Con lo que podía, limpiando coches, abriendo las puertas, en la puerta de un cabaret. Bueno, él va a contar cómo empieza a juntar una monedita para comer y cómo establece una relación con un luthier que le fabrica su primer instrumento. Sí. Él en esta entrevista del año 1977 cuenta que es el instrumento que tiene entre sus brazos, lo conservó durante toda la vida, su primer instrumento musical, el cavaquinho, un instrumento de cuatro cuerdas. Lo vamos a escuchar, no vamos a anticipar más. Dale. Un poquito más de la historia en la propia voz de Oscar Alemán y otra canción pegadita. Yo dormía debajo de los bancos de las plazas. Y fíjense ustedes, ¿no? Vayan prestando atención. En esa época no era como ahora, como todo el mundo toca la guitarra. Te ves todos los pibes que andan con guitarras por la calle, te vas a la casa de música, y una cantidad de muchachos que no saben ni dos tonos, y que ustedes ven que están comprando instrumentos de 50 mil pesos, y que este parlante no me gusta, que me parlante aquel porque mi papá iba el padre con él y paga eso, 100 mil pesos. Con instrumento, no, yo no. Yo dormía debajo de los bancos y comía una banana con un pedazo de pan por día. Atención nada a esto, más. Y abriendo puertas de automóviles y recibiendo muchas patadas en cierta parte, porque el portero del cabaret donde yo iba, le sacaba yo el trabajo a él, en fin, no era más gracioso, era más chiquitito, que tenía rulos y qué sé yo. Entonces, ya los rulos yo no tengo más. Algunos quedan y bastante, sí, ¿no? Queda ondulación, pero no quedan más rulos. Y yo tenía rulitos, qué sé yo, y como era gracioso, era chiquitito. Y las señoras me daban besitos y me daban propina más grande que a él. Claro. Entonces, él tenía el pie siempre preparado, ¿no? ¿Cuánto se iba la persona que me había dado la propina y ya me daba tu propina? Bueno, ahí decide usted comprar un instrumento, sí, que es histórico en la vida de Oscar Alemán. Con el pequeño dinero que va obteniendo de abrir puertas de coches en la entrada de un nightclub, va comprando este instrumento que hoy tiene en sus manos. Esto se llama... Cavaquinho. Cavaquinho. Es una guitarra, la misma forma de una guitarra. Fue mi primer instrumento. Es este, ¿eh? Es este, auténticamente este. ¿Y qué le parece, Oscar, si escuchamos algunos acordecitos? A ver cómo suena. ¿Cuántos años tiene este instrumento? Fue hecho para mí en 1922. Saquen la cuenta. 45 años tiene este instrumento. A ver cómo suena. Y yo 46. Compra este cavaquinho y aparentemente en cierto momento parecería que lo perdía, porque no lo tenía él todavía. El constructor de estas guitarras, de estos cavaquinhos, muere. Oscar Alemán dice, bueno, he perdido, porque él lo iba pagando con moneditas, pero no tenía el instrumento todavía. Va ese día, se entera que este hombre había muerto, y la viuda le dice, no, Oscar, no has perdido nada. Tu cavaquinho es tuyo, porque mi esposo dejó este encargo para ti, diciéndome, se le perdona la deuda y además le obsequio el mejor estuche de los que he construido, que es este mismo que él tiene, hace 45 años. Oscar, luego yo quisiera que usted me dijera cómo llega esa faz donde usted ya actúa como guitarrista en la boîte, esa donde previamente abría puertas también. Sí, porque como yo era, yo dije, graciosito cuando era chiquito, y yo iba, el patrón vio que este hombre me pegaba. Ajá. Y le llamó la atención. Y dice, ¿por qué no puede trabajar? Si él gana más que vos, entonces van a partir las ganancias. Claro. Entonces, él me mandó a hacer un traje rojo. Y un sombrerito de estos chiquititos, como se usaba antes, los botones se llaman. En España se dice botones, aquí grum. Entonces, me dieron una bandejita de lata, y yo iba a buscar los cigarrillos a la puerta, y había puerto de automóvil, y buscaba cigarrillos, que yo pasaba muy graciosamente, moviendo así todo el cuerpo. Entonces, se me caían los cigarrillos, le agarraron los cigarrillos, se me caía la bandeja, qué sé yo tropezaba, hacía que tropezaba, me caía en el medio de la pista. Y el patrón me dice, como todo el mundo se reía, dice, usted no me pase más por el centro de la pista cuando la gente está bailando. Porque yo quiero que la gente vea sus macacadas. Claro. Las monadas que usted hace, que las hace tan bien, yo quiero que todo el mundo vea. Entonces yo esperaba que cuando me mandaban a buscar cigarrillos, cuando la gente paraba de bailar y iban a sentarse, entonces pasaba yo con todas mis cositas, haciendo mis cositas y se reía. Y un día faltó un artista y dijeron, ¿cómo nos arreglamos? Que un maestro toque un solo de piano. Yo dije, mire, si te quedas, yo sé, yo toco una pieza. Y yo sabía una pieza sola. Sí, pero yo he estudiado para mí, ¿no? Era jazz, claro. no era un brasileño. Sí, brasileño, claro. Sabía cosas brasileñas, pero solamente rasguido, acompañamiento, pero solo no. Entonces dice, bueno, ¿sos capaz? Y yo dije que me acompañara el pianista. Y tuve un gran éxito, porque con la ropita esa, colorada, que la gente me veía que yo había puesto el automóvil en la calle, después me veían en el escenario, después con los cigarrillos. Las tres cosas al mismo tiempo. Y el hombre orquesta ahí. Muy bien. Thank you. Escuchamos El Gato, el perrito de Oscar, de y por Oscar Alemán. Valle de Tras la Sierra. Chinita arisca del monte, ojito de sacha cabra, me ha dado para trampearte vidita media palabra. Poné la pava. ¿Tu nombre? Mario. ¿Sabés por qué está la gente ahí? Sí, más o menos sabe algo. ¿Por qué? A ver. Por el tema del agua. ¿Qué pensás vos? No, no, está bien. Sí, sí, he escuchado el tema eso. Por la embotelladora. Sí, sí, la embotelladora, sí. Sí, es jodido. ¿Es jodido por qué? Y el tema es si abren la embotelladora le quita la cosa del agua de acá del pueblo. ¿No se arriman a veces ahí a participar? No, recién llegó, recién llegó. Acabo de llegar, por eso pare. Altamirano, Inés Liliana. ¿Tiene alguna idea de por qué este...? Sí, porque el otro día en la placita de allá de la entrada, sí. Estuvieron también, hubo una reunión por el tema del agua también. ¿Qué piensa? Yo pienso que tendría que, no tendrían que, o sea, no tendrían que, ¿cómo se dice? Ponerlo, o sea, no dejar. ¿Por qué? Nos daña todo nosotros, los que somos los hogareños de acá, nos perjudica mucho porque es un tema que el agua a todo el mundo nos hace falta. ¿Sí? ¿Saben tener a veces para el verano problemas con el agua ustedes o justo el barrio ustedes también? No, nosotros no. La mayoría ahora, como ha llovido tanto, capaz que por eso también sea. Pero no, el agua todo bien. Yo trabajo, yo vivo de ahí de la comuna, sí. Un poquito más allá, hace 20 años que yo vivo acá. Pero no, nunca ha habido problema con el agua. En este barrio, pero sabe que la zona del Tajamar, por ahí saben tener problemas. Saben tener problemas, sí. Pero yo vivo acá, justamente acá en el centro de Rabona, de aquel barrio. Bien. Ya para allá no, sí. ¿Qué le parece que está la gente ahí? Y están defendiendo lo que uno realmente necesita, o sea, defendemos lo que el pueblo y la gente queremos, que es el agua. Bueno, yo soy Raúl Molina, vecino de toda la vida de acá en Las Rabonas. Raúl, si me preguntas si estoy en desacuerdo con la nueva habilitación de la embotelladora, les digo que no, totalmente en desacuerdo. no quisiera que le embotellen el agua aquí. Nunca. ¿Por qué? Porque toda la vida hemos estado en desacuerdo. Ya hace como 4 o 5 años, con la firma de aproximadamente 300 vecinos, se logró que la comuna no habilitara, que llegara a la clausura de la comuna. Las cosas no se hicieron bien aparentemente, por eso la propietaria de la embotelladora quiere habilitar de nuevo. ¿Por qué? Porque aduce que le deben no sé cuánto de que ha perdido del trabajo que debió haber hecho de la clausura. Ahora yo digo que la comuna, con el apoyo de los vecinos, tiene que apelar esa supuesta resolución de la justicia. Apelar y no habilitar la embotelladora. ¿En qué puede afectar en caso que llegue a suceder que le habilitan la embotelladora? Es que puede ocurrir en todo el sector de acá del centro y del Tajamar especialmente. Porque nosotros tenemos la prueba de que en el mes de septiembre, octubre, no se podía regar las plantas escasamente. Yo vivo en el centro, frente a la comuna. No se podía regar y utilizar el agua exclusivamente para lo más necesario. ¿Por qué? Porque no llovió en las sierras y las vertientes se agotan. Y entonces hay que tener como previsión esa situación de la vertiente que tiene la chica. Esa, porque yo considero es propietaria de los terrenos, pero no es propietaria del agua. En definitiva, mi opinión es que entre todos los vecinos tendríamos que reunirnos, ir a la comuna, presionar a las autoridades y a la vez que se sientan apoyadas para que tomen las resoluciones del caso y en definitiva no habiliten, que yo creo que es lo que piensa el 90% de la población. No creo estar equivocado, que ojalá esto sirva de algo y que sirva sobre todo para la participación necesaria de los vecinos, porque si no es así no se logra, la cosa va a pasar, pasan y las autoridades se van y vienen otras y seguimos estando como estamos. ¿Su nombre, por favor? No, Luis Molina, pero yo vivo en Córdoba, así que tengo casa acá, pero... ¿Sabe venir? Ya. ¿Tiene que viviendo acá en La Rabona? Sí, ¿Ha sido de aquí usted, no? Sí. Ah, es oriundo de La Rabona, pero está viviendo en Córdoba. Córdoba. ¿Qué opinión le merece esto de la embotelladora? Bueno, yo opino lo mismo que opina aquel vecino mío, que la mayoría de los vecinos no quiere que la embotelladora eso, porque... Yo no entiendo mucho, yo no creo, pero yo los apoyo a los vecinos. Bueno, allí pasaba un registro de testimonios de vecinas, vecinos de las Rabonas. El pasado lunes 15 de febrero, en el marco del ruidazo en defensa del agua y en contra de una posible habilitación para la embotelladora de agua. Nos dimos una vueltita, estuvimos ahí en la ruta, había bastante gente participando del ruidazo, la gente que pasaba, colectivo, moto, autos y demás, se prendía ahí con la bocina. Y en un momento, bueno, hubo también había 3 tambores que ahí se escuchaban al cierre de los testimonios, y en un momento me pegué una vueltita ahí por las casas cercanas al semáforo ahí en la ruta, para preguntarle a vecinos de la localidad que no estaban participando del ruidazo, a ver qué, si sabían qué es por qué se estaba haciendo. Estaba pasando. ¿Por qué se estaba haciendo esa acción? Y bueno, ¿qué opinión les merecía la posibilidad de una embotelladora de agua de vertiente para su comercialización allí en el pueblo de Las Rabonas? No fueron muchísimos los testimonios, ahí escuchaba 3-4 personas, ahora vamos a escuchar un poquito más. Pero ninguna encontré en la pequeña recorrida que se haya expresado. De la habilitación. Uh-huh. Exacto, que se haya expresado públicamente, al menos, estar a favor de que habiliten la embotelladora. Recordemos, para quienes no están al tanto, que esto es una situación que se viene dando ya desde el año 2010, en donde, bueno, una propietaria de un terreno quiere embotellar agua y comercializarla, agua de vertiente, que es una de las vertientes que le da, forma parte de la red pública de agua de la comuna de Las Rabonas, claro, a todo un barrio, el barrio uh-huh. El Tajamar, y que desde esa época ya la comunidad de Las Rabonas se organizó para que eso no suceda, para defender el agua. Se consiguieron varias resoluciones por parte de la comuna después de manifestaciones de vecinas y vecinos, asambleas masivas que uh-huh. se hicieron en el pueblo. Se consiguió la sanción de varias resoluciones de la comuna que defendía el agua y, bueno, llevaron a la clausura de la embotelladora porque la propietaria del terreno llegó a embotellarla, uh-huh. a distribuirla, etiquetarla y venderla en el pueblo, en otras localidades de Tras la Sierra, con el argumento de que tenía un permiso desde del gobierno de la provincia de Córdoba a través de la DIPAS, uh-huh. hoy Recursos Hídricos, que le habilitaba, cosa que no... cosa que, si bien era cierta, debía también hacerse del permiso de la comuna, porque claro. No alcanza un permiso del gobierno de la provincia, sino que se requiere un permiso de la autoridad local, que en ese uh-huh. caso es la comuna de Las Rabonas. Así que, luego de la sanción de varias resoluciones, se clausuró ese negocio, pero esto fue llevado a la justicia por parte de la propietaria de la embotelladora y hace poco nos enteramos que la justicia en la ciudad de Villa Dolores le da la derecha en el amparo, pero es una resolución judicial que va a la... Si uno la leyese completa, se va a encontrar con que le da la razón a la propietaria del terreno que quiere embotellar el agua en cuanto a que las formas en que la comuna actuó no cumplieron todas las normativas. Uh-huh. Básicamente en cuanto a la publicidad de las resoluciones sancionadas. Uh-huh. Las resoluciones que sancionó la comuna debieron haber sido publicadas en un boletín oficial, claro. y primero de la propia comuna y después en el boletín del gobierno de la provincia de Córdoba. Eso no se terminó de hacer. Entonces, por ese asunto de la cuestión más de forma uh-huh. es que le gana el amparo y la comuna tiene que pagar, me imagino, a la demandante una cierta cantidad de dinero. Pero por otro lado, en los fundamentos de la resolución de la justicia le abre a la propia comuna de Las Rabonas las posibilidades que tiene para subsanar esos errores publicando en el boletín oficial esas resoluciones uh-huh. y a su vez da cuenta de que la propietaria del terreno no ha cumplimentado un montón de requisitos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, por el momento la situación está así. La propietaria le volvió a solicitar ahora a la comuna el permiso, la habilitación para volver a operar su embotelladora de agua. Y la comuna está en el proceso de pedirle un montón de requisitos que debe cumplir para ver si habilita o no. En el entretanto, los vecinos se están expresando para que se defienda el agua y no se otorgue ese permiso. Claro. Este es como más o menos el resumen de la situación a la fecha. Uh-huh. Seguramente vamos a seguir contando esta historia porque está clara la intención de la propietaria de este terreno de comercializar el agua y está clara la voluntad de la comunidad de Las Rabonas de que eso no suceda. Así que ahí la última palabra la tiene la comuna uh-huh. y los vecinos seguirán con las acciones que vienen llevando adelante para que la comuna se ponga del lado de la gente y no de un negocio de una Totalmente. Particular. ¿No? Uh-huh. Escuchamos algunos otros testimonios, si te parece, de lo que fue este ruidazo en defensa del agua del pasado lunes en Las Rabonas. Escudero Carlos, mis padres han sido abril, pero han sido prácticamente uno de los fundadores del pueblo. Así. ¿Su papá? Mi mamá. ¿Su mamá? ¿Cómo Molina. Se llama su madre? Rosa Molina. ¿Vive su mamá? No, ya. Ya falleció. Bueno, Carlos, ¿qué opinión le merece esta manifestación que hay acá en el pueblo de Las Rabonas hoy por el tema de la embotelladora? es muy importante esto para la gente del pueblo, tantos años luchando por algo que realmente es fundamental para nosotros, digamos, los habitantes de acá de La Rabona. Y bueno, que venga gente, porque la gente que quiere poner esto es un atropello, realmente. ¿Qué opina usted que puede llegar a afectar si se instalase esa embotelladora y empiezan a vender el agua de esa vertiente? Y mucho. Generalmente en mi casa paterna, ahí al fondo, atrás se está haciendo la embotelladora y tiran todos los desperdicios que van al arroyo, por ejemplo. El arroyo va al dique y eso perjudica muchísimo a la salud. ¿Cómo ve que la gente se exprese de esa manera hoy acá en el pueblo? Me parece fantástico, fantástico. Porque es una forma de defender la calidad de la gente y la calidad del pueblo también. Beatriz, sos sí. De aquí de Las Rabonas. Yo, mi marido y yo tenemos un terreno al lado de la loma acá, sobre la ruta. Uh-huh. Y empezamos, lo hemos comprado hace como 20 años más o menos, pero recién ahora vamos a empezar a construir, uh-huh, si Dios quiere, dentro de 2 o 3 meses, una casita para tener, para venir a pasear. Bien, nosotros somos de Córdoba, vivimos en Córdoba. Ciudad de Córdoba. Bien. Bueno, ¿sabés lo que está pasando hoy en el pueblo aquí? Sí. La manifestación. Sí. ¿Qué opinión te merece? ¿Qué pensás de este tema del embotellado? Este tema es importante y es grave, porque si empezamos a sacar agua de las vertientes naturales que no se deben comercializar de por sí, pero se van a secar las napas más profundas, y la gente que vive en la zona, tanto los estables como los que no son estables, pero que se pagan impuestos, se pagan rentas provinciales, la común y demás, va a llegar un momento que no va a tener aguas para, no va a haber para el agua corriente. Y es un tema ecológico importantísimo. Entonces, el tema este viene hace muchos años. Es más, nosotros, mi marido y yo, le compramos al papá de la señora Funes el terreno, porque eran de él todos esos. Escriturábamos todo en orden. Y resulta que sí, tuvimos problemas cuando él ya se había muerto con los herederos. Con el tema, por ejemplo, nosotros tenemos que hacer sacar un caño que pasa por el medio de nuestro terreno para empezar a construir, porque sin ser de los Funes el terreno ya, porque lo tenemos escriturado hace como 20 años, dieron autorización a la comuna de poner un caño que sacaba de la vertiente agua. Y atraviesa el sur, ¿verdad? Por la mitad, hasta el caño central de acá, el más importante de la ruta, pero esa agua lleva agua a casas que están para aquel lado de la loma. Agua corriente. Está bien, lo van a tener que no anular, sino correrlo del alambrado nuestro un poco más allá, no hay drama. Ese caño no es para la embotelladora. No, pero se está usando la vertiente que está al fondo. O sea, la vertiente que da agua a una parte de la comunidad. Parte importante. Es la misma que quiere sacar para comercializar. Exactamente, señora. Porque está en el terreno de ella. Entonces aduce que le pertenece. Exactamente, totalmente. Y ha hecho convenios con diferentes, los convenios que habrá hecho con Córdoba, en hidráulica en Córdoba, con la comuna, no estoy hablando de ningún intendente, pero yo deduzco, les doy esto y ustedes me dan esto, me autorícenme esto. Es grave el problema, es grave el problema futuro, que nosotros a lo mejor no lo veremos, la gente de mi generación, pero el día de mañana la gente que se asienta acá, que son muchos, porque te digo, nosotros venimos acá. Mi familia, mis parientes tienen casa acá hace 30 años. Entonces venimos a pasear invitados hace muchos años. Por eso quisimos comprar acá y lo hicimos. Pero acá va a haber un problema grave. Ha aumentado mucho la población. Gente tranquila. Gente que ha construido, que paga sus impuestos y demás. Y va a llegar un momento en el cual va a haber problema con el agua. Lo mismo que puede pasar, que pasa en las Sierras Chicas. En Salsipuedes, que llegue el verano y vos no tenés agua, cuando los diques no tienen suficiente cantidad de agua, hacen construcciones grandes donde también sacan de las napas el agua, y es una cadena que no va a terminar, ¿viste? Este tipo de acciones de parte de la comunidad, así como el ruidazo que estás haciendo en la ruta, ¿cree que sirve de algo? Yo creo que sí, porque siempre el pueblo se tiene que hacer escuchar para lo que sea. No sé si cambiará los intereses políticos que hayan, si es que los hay detrás de todo esto. Pero por lo menos que se haga visible que la gente, lo que piensa la gente, lo que quiere y lo que no quiere. Yo creo que vale la pena, ¿eh? my girl, don't lie to me. Tell me, where did you sleep last night? Come on, tell me, baby. In the pond, where the sun don't ever shine. I was shivering all night too. My girl, where will you go? I'm gone where the cold wind blows. Where's that, baby? In the pines, where the sun don't ever shine. I bet she will do all night too. My girl, don't you lie to me. Tell me, where did you sleep last night? Come on and tell me something about it. In the ponds, where the sun don't ever shine. I bet she will do all night too. Shiver for me now. What happened down there? My husband was a hard-working man, killed a mile and a half from here. What happened to him? His head was found in a driver wheel, and his body ever, never been found. My girl, don't you lie to me. Tell me, where did you sleep last night? Come on and tell me something about it. In the pines, where the sun don't ever shine. I bet she will do all night too. Bueno, ¿escuchabas? Where did you sleep last night? Algo así como, dime nena, ¿dónde dormiste anoche? En la versión que ha sido grabada por primera vez, es una canción que se asocia mucho con Kurt Cobain, el líder, guitarrista y cantante de Nirvana, que lo trajimos hoy porque él nace un día como hoy, 20 de febrero. Y este tema fue uno de los últimos que él canta. Tiene una cadencia la canción y se, bueno, mucha gente piensa que era de Nirvana, que era un tema de Cobain, que no es así. Esta canción es anónima, es un canto popular negro del sur de Estados Unidos, y recordamos, te voy a decir bien el nombre, Lead Belly es el negro que escuchaste recién, que fue el que primero la grabó, claro, y a quien escuchó Kurt Cobain. Claro. Y antes de Kurt Cobain hay otro músico también norteamericano que se llama Mark Lanegan. Él la graba también en un disco propio, y en algún momento se juntan Kurt Cobain y Mark Lanegan y hacen de este tema que escuchamos recién esta versión. Tell me, where did you sleep last? Bueno, allí pasaba el mismo tema que escuchábamos hace un ratito por Lead Belly. Where did you sleep last night? ¿A dónde dormiste anoche? Algo así. Muy buena versión, ¿eh? Sí, en esta versión que escuchábamos recién es primero la primera que escuchamos, la de Lead Belly, y la primera que fue grabada. Claro. Y ahora escuchabas a Mark Lanegan con Kurt Cobain. Uh-huh. Y tenemos un mensaje que nos aclara algunas cuestiones respecto a la letra de esta canción. A ver. Pancho, ¿cómo va? Buenas, poné la pava. Bueno, para comentarte, Pancho, están sonando un blues que dice My girl, don't lie to me, no me mientas. Y contarles que alguna vez escuché a un bluesero viejo contando que cuando dice my girl, baby, o cosas así, como no me dejes, no me mientas, no te lleves todo mi dinero, en realidad era una forma que tenían de cantarle a los esclavistas encubierta, ¿no? Sin que se enteren. Así que, bueno, ese detalle, muchas veces no es a la mujer cuando dicen baby, es al que los tenía prisioneros o esclavos. Un abrazo grande, Pancho. Muy bueno ese aporte, ¿eh? Buenísimo, muy interesante. Con lo cual, también, yo escuchando un poco la letra de esta canción, intentaba entender, ¿no? Claro, no hay que tomarse las cosas tan literales. Claro, no. En otra parte de la letra de la canción habla, no recuerdo cómo es, pero más o menos cuenta que aparece en ese bosque de pinos, en donde dice que se fue a dormir, y donde no penetra ningún rayo del sol, donde no hay luz, y que la noche es helada, y fue helada toda la noche. Dice que ahí abajo apareció la cabeza, pero nunca encontraron el cuerpo. ¿Eh? Uno podría haber pensado, ¿de quién? De esa girl, de esa chica, de esa niña. Bueno, quizá... No, y pensando en esto de la esclavitud, claro, bueno, esta noche helada es una, pues, haber sido su vida, ¿no? Bueno, ahí, por ahí las cosas. Buenísimo el aporte, Martín, gracias. Siempre ahí en la sintonía. Te debemos el mate, pero está, quedate tranquilo que está. Seguimos con la música y los artistas que tienen que ver con el día de hoy, con este 20 de febrero. Uno era Kurt Cobain, que nos llevó a Lead Belly, Lanegan, esta canción, el blues y demás. Y volvemos a Oscar Alemán. Y vamos a compartir la última selección de una entrevista del año 77 en la Radio El Mundo. En este caso habla sobre, bueno, su gira a Europa, donde tiene un tremendo éxito. Es más conocido afuera que en la Argentina, Oscar Alemán. Le va muy bien, es impresionante. Ahí conoce a Josephine Baker, ¿no? Claro, él va a contar un poco eso. Él sale de gira a Europa con un yacero que lo ve bailar y se lo lleva para bailar para allá, una gira en Madrid. Bueno, y ahí ya se queda. Él viaja junto con el Lobo, que no me acuerdo cómo es el apellido. Los Lobos fue un conjunto que él arma. Les Loops le pusieron un nombre tipo franchute para que quede mejor. Sí. El marketing viene de la década del 20 todavía. Y antes también. Pero bueno, eran Los Lobos y viaja con ese... Con ese conjunto, y bueno, los otros se vuelven para Argentina, para Sudamérica, y él se queda y ahí se la va rebuscando, tocando en diferentes lugares en Madrid, empieza a girar por diferentes ciudades de otros países de Europa, y ahí se empieza a ser conocido hasta el punto que llega a oídos de Josephine Baker, que era la perla. La top. Ébano, le decían ahí en el París de los años 30. Y se lo lleva como guitarrista, como bailarín, para acompañarle. Terminó dirigiendo la orquesta. Era Josephine Baker y Oscar Alemán era también un atractivo de los espectáculos que daban por toda Europa en esos años 30. Vamos a escucharlo a él. Simplemente decir, ahora vamos a escuchar, contar cómo se da ese viaje. Es muy interesante, él cuenta el viaje en barco a Europa. Claro. Cómo se la rebuscaban, no tenían un sope. Claro. Bueno, y en el mismo viaje ya iban haciendo cosas. apuestas. Bueno, lo vamos a escuchar a él. Pero decirle simplemente que en esa época, hasta el año 38, cuando se separa de Josephine Baker, en muy buenos términos, graba en París con la orquesta de Eddie Brunner, actuó como actor en la película Tres Argentinos en Francia, entre otras, y cuando los nazis ocupan la ciudad de París, bueno, se le termina la etapa europea a Oscar Alemán, a través de algunas gestiones con la embajada, además consigue regresar a la Argentina. Imagínate un negro en París, en la ocupación nazi, artista, candidato a algún campo de concentración como mínimo, ¿no? Bueno, vamos a escucharlo a él, un temita o un tema musical más, luego de esta tercera y última parte de la entrevista. Dos años después, en 1925, Oscar Alemán forma con Gastón Bueno Lobo. No, quiere decir que yo abandoné el local, porque ya me sentía ya importante yo. Yo ya me sentía importante, ya vendía cigarrillos, ya pasaba por ahí, ya había puerta de automóvil, ya... Yo era alguien, ya me sentí importante. Yo digo, no, esto no puede seguir así. Y agarré un platito, robé el platito de la... No, lo agarré, bueno, él estaba ahí, claro. El pobre plato, ¿no? Yo metí el plato en el bolsillo y me fui. Y después tocaba esa piecita sola y otra más que aprendí en los cafés. Y después pasaba yo el platito. Y me daban moneditas y con eso yo me... Y ahí me encontró ese señor que usted va a nombrar. Gastón Bueno Lobo. Gastón Bueno Lobo. Un señor que tocaba guitarra hawaiana. Sí, y me dijo que con ese instrumento no iba a ninguna parte, que tendría que estudiar guitarra, que me prestaba una para estudiar. Y en 3 semanas yo pude acompañar una pieza que él tocaba. 1925 actúa Oscar Alemán con Gastón Bueno Lobo en Buenos Aires. En el casino. Y ahora usted vive enfrente del casino. Mire usted lo que son las vueltas de la vida, ¿no? Haciendo un dúo de guitarras hawaianas que fue muy famoso en su momento, Le Loops, Los Lobos. Graban discos, tienen mucho éxito. En 1927, Harry Fleming, un zapateador moreno, lo escucha, que él había venido con un show acá. Él vino con un show, al mismo Teatro Casino. Al mismo Teatro Casino. Lo escucha Oscar Alemán y decide llevárselo con él. ¿Cómo fue el viaje, cómo fue la actuación con Harry Fleming en Europa? Él tenía muy poca plata, entonces nos íbamos ganando el dinero haciendo apuestas, como él era boxeador. Claro. Y yo también boxeaba. 59 kilos peso gallo. No, 53 kilos 500 peso gallo. Ah, peso gallo. Peso gallo, 53 kilos 500. Entonces, él boxeaba y yo apostaba. Yo y los otros músicos, ¿no? Claro. Apostábamos a mano de él. Siempre ganaba. Claro. Y como siempre ganaba yo también. Boxeábamos con gente del barco, ¿no? Claro. Con los marineros y qué sé yo. Los que eran mi peso, boxeaban conmigo. Entonces, él apostaban todo a mí. Que a mí no me tocaba nadie la cara. Era muy difícil, era muy, muy rápido, una bala. Claro. Entonces, así fuimos recolectando plata para llegar a Cádiz y poder ir tener plata para el taxi, porque había mucho equipaje. Por supuesto. Para llevarlo hasta el teatro. No teníamos ni plata para llevar los instrumentos al teatro. En 1932, Oscar Alemán tiene un hito muy fundamental en su carrera. Es decir... se une artísticamente a Josephine Baker, o la Josefina Baker, como la conocíamos nosotros acá, y durante ¿cuántos años actúa? 5 años. Durante cinco años. Yo estaba en Madrid y ella me mandó a buscar telegráficamente. 5 años. Había oído hablar de mí en París. Sí. Y me manda un telegrama y la plata para el pasaje, lógico, si no, no iba. Ajá. Entonces, pues yo dejé Madrid, con mucha pena porque me gustaba mucho esa tierra, y... fui a trabajar con ella en París, en el Casino de París. Ahí debutamos y después hicimos varias tournées. Varias tournées. Y, bueno, vamos a aclarar una cosa también. 5 años, ¿eh? Pero que 5 años... El último año fui director de su orquesta, 21 personas. A eso iba yo. De que Oscar Alemán no era un simple guitarrista que acompañaba a Josephine cuando cantaban, sino que Oscar Alemán figuraba, lo he visto yo personalmente, en los programas como una de las grandes atracciones del show de Josephine Baker. En esos momentos, nada menos que Duke Ellington... lo oye a Oscar Alemán. ¿Cómo era aquello que cantaba Josephine Baker? Aquello de, sí, no tenemos bananas. ¿Cómo se recuerda usted? Yo llamo Montpellier de París. ¿Eso sí? Sí. Ajá. Yo tengo dos amores, mi país y París. Ajá. Porque ella no es de París, ella es norteamericana. Ella es americana. Nacida en San Luis, California. Claro. Entonces ella cantaba una canción que hicieron para ella. Tengo dos amores, mi país y París. Y París. Esa era la canción que ella cantaba. Posteriormente se encontró con ella aquí en Buenos Aires, en esas visitas que esporádicamente... Me llenó la cara de besos. Me imagino la emoción que debe ser para... No, y el rullo y todo en cantidad. Que mucha emoción y mucho rullo, porque... Cuando los santos vienen marchando, así es el título de este clásico, interpretado por Oscar Alemán, a quien le pedimos disculpas porque le estamos hablando encima, pero es menester hacerlo. Qué buena palabra es menester, me gusta, no la uso mucho. Porque tenemos un contacto telefónico, entonces así, hola, ¿hay alguien del otro lado de la línea? Y a decir que sí, Panchito, ¿qué tal? Buenos días. Y toda su audiencia. Bueno, buen día. Hablamos con César Ramírez, compañero de radio, vecino de Nono, quien me parece que tiene una novedad para contar al aire, ¿no? Y sí, la novedad es que el próximo sábado comenzamos por tercera vez consecutiva para saber quiénes somos a partir de las 12. Perfecto, vuelve entonces el programa radial para saber quiénes somos a partir del próximo sábado 27 de febrero, pegadito a poner la pava por la 88.5, ¿esto es así? Así es. Para bueno, seguir en el dial. para seguir en el dial, en sintonía con un poco más de radio en vivo desde la Biblioteca Popular Licha Funes, frente a la Plaza San Martín en Nono. ¿Tiene algo para anticipar de qué va a venir esa nueva audición? Va a ser con invitado como los programas anteriores. Me falta confirmar cuál va a ser, pero sí va a ser con invitado. Bueno, buenísimo. Música en vivo, entonces, para compartir, pegadito a poner la pava, en la audición de Para Saber Quiénes Somos por el Grito. Muy bien, ese era el aviso. Muchísimas gracias. Y bueno, un saludo a todos y nos espero el sábado. Buenísimo. Dale, abrazo, César. Bueno, qué buena noticia. Una muy buena y esperada noticia, el retorno, como decía César, por tercera vez en este intento de hacer radio desde Nono, para saber quiénes somos en el aire del Grito, che. Bueno, Sol, se nos fue nomás. Nos llegó la hora. Sí. Se nos fue el programa, lo he disfrutado. La verdad que disfruto mucho cada sábado a la mañana venir acá a hacer aire, compartir un rato con usted, con la gente que está del otro lado. Así que a partir del próximo sábado, un ratito más de aire desde Nono, con Para Saber Quiénes Somos, ahí lo contaba César recién. La veo, la encuentro el próximo sábado por acá. Pero claro, por supuesto. Firme. Bueno, nos vamos. ¿Nos vamos con alguna canción? Nos vamos con una canción de Oscar Alemán. Dale. Dejamos la cumbia para el próximo, ¿le parece? Está bien, me parece bien. Oscar se lo merece. Gran músico ha sido. Un grosso. Para mí, mejor guitarrista para de todos los tiempos. Para escuchar la obra, la verdad que es un musicazo. Les recomendamos, la discografía es inabarcable, pero por ahí, a quien le interese indagar un poquito más allá de buscar por internet, videitos de YouTube y todas estas cuestiones, hay algunos libros. Hay uno que se llama Tributo a Oscar Alemán. Lo escriben José Guillermo y Estanislao Iacona. Ajá. ¿Sí? Editorial Witefli. ¿Lo dije bien? En criollo. Sí. Es un material del año 2012. Hay otro que es Oscar Alemán, La Guitarra Embrujada, del año 2015, un material bastante más nuevo, reciente, de Sergio Pujol. Ajá. Si hay alguien que se especializó en indagar en la obra y la vida de Oscar Alemán, es Sergio Pujol. Ahí va. Lo recomendamos. Editorial Planeta. Ajá. La obra, recordamos, el libro es Oscar Alemán, La Guitarra Embrujada. Y después pueden ver un documental, Oscar Alemán, Vida con Swing. Es muy bueno. ¿Lo vio? Sí. De Hernán Gaffet. Bueno. Es un largometraje del año 2002 con testimonios e imágenes de archivo. Un film documental. Sí. Oscar Alemán, Vida con Swing. Bueno, nos vamos con Oscar Alemán y un par de clásicos que los tenéis muchos. En este caso, primero, Bésame Mucho y pegadito nomás. Yo tengo el ritmo que lo tenía, ¿no? Claro. Bésame mucho, mucho, mucho, mucho, que tengo miedo perderte otra vez. ¡Otra vez! Otra vez, ¿y qué hay? Oh, bésame, bésame mucho, mucho, mucho,